940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Lunacuna, Huarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. Hoy quiero iniciar exigiendo al Estado sionista de Israel que pare de atacar y asesinar a niños, niñas, mujeres, jóvenes, hombres palestinos. Basta ya del genocidio y terrorismo de Estado por parte de Israel. Los pueblos del mundo tenemos que seguir alzando nuestra voz de protesta ante estos crímenes de guerra. Están matando a todo un pueblo que ha sido invadido y violentado sus derechos humanos en todos los ámbitos. El pueblo palestino tiene derecho a su determinación, a regresar a su territorio del cual fue sacado por el sionismo de Israel. Irán ha propuesto a Naciones Unidas que se formule un referéndum y que por esta vía se llegue a la autodeterminación del pueblo palestino. Los organismos internacionales son los llamados a controlar el comportamiento internacional. Deben no solo hacer un llamado de atención a Israel, deben sancionar este genocidio. Toda nuestra solidaridad activa con el pueblo palestino y su lucha histórica justa. Basta de atacar y asesinar al pueblo palestino. El sionismo de Israel debe parar. No puede seguir haciéndolo. Basta ya de tanto genocidio. En estos tiempos bicentenarios de nuestros pueblos, que hay las conmemoraciones en toda nuestra América, iniciando por la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo, victoria definitiva de la lucha independentista de Simón Bolívar contra el imperio colonialista español. Fue además un punto de partida para consolidar los procesos de liberación del resto de los pueblos del mundo de América del Sur. El próximo 24 de mayo, un aniversario más de la Batalla de Pichincha, fecha que se selló la independencia de lo que hoy es Ecuador. El comandante Hugo Chávez visualizó el bicentenario de Carabobo también como el comienzo de un nuevo ciclo independentista frente a la crisis del capitalismo, ahora sumada a la gran problemática generada por la pandemia del COVID-19, que nos llama a marcar el comienzo de un nuevo ciclo histórico para la derrota y superación del modelo dominante. A propósito del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, que se va a dar en la ciudad de Caracas, Venezuela, en el próximo mes, hay varios capítulos previos a este Congreso que se están realizando, y uno de ellos es el capítulo Ecuador. CEPAS, la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, con el Comité Promotor para el Bicentenario Capítulo Ecuador, viene realizando varias actividades desde el mes de abril. Desde también la semana pasada les invité al Festival de Cine Internacional Bolivariano, que esta ya sería este sábado 22, que se realiza a partir de las 5 de la tarde vía Zoom, ya sería el tercer ciclo. Justamente se va a proyectar el largometraje Diario de Bucaramanga. El moderador Fernando García de CEPAS, comentarios Carlos Naranjo, al cual le agradecemos muchísimo juntarse a este cineforo, es director de cine y televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y un gran cineasta del Ecuador y Latinoamérica. Marcelo Orellana, defensor de derechos humanos, Jorge Serrano, colectivo Libertadores. Ellos van a hacer el comentario y pues bueno, esa es una de las partes, se cierra la próxima semana. Realmente están preparadas varias actividades. Esta semana se lanzó el Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano, doctor Jorge Núñez Sánchez, que la próxima semana vamos a conversar justamente de este centro y de la importancia que tiene en los actuales momentos la formación de nuestros pensadores, de nuestros líderes independentistas, pero también de estos conceptos y aportes académicos del pensamiento contemporáneo latinoamericano. Es una muy buena alternativa. Va a haber también el Festival del Muralismo y se cierra con el tercer encuentro, el Festival Internacional Un Canto por la Paz. Bueno, en emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con Hermana Cuba y continuar conociéndonos sobre la campaña continental En Tus Manos la Vida, campaña que ha tenido mucha acogida en el mundo entero. Los grupos de solidaridad con Cuba están haciendo un trabajo importante para la recaudación de fondos para la compra de jeringuillas, esos insumos necesarios para que el pueblo cubano continúe con la campaña de vacunación masiva. Como comentábamos ayer, y bien lo dijo el embajador Rafael Dausá, justamente por el bloqueo infame, genocida, que se tiene resistiendo 60 años Cuba, no se pueden comprar ni comercializar ningún producto con varios países del mundo. Es por eso la razón que el pueblo cubano ahora pide nuestra solidaridad, esa reciprocidad que debe haber con ese pueblo, con esa visión internacionalista, humanista y solidaria. Cuba está pidiendo nuestro apoyo. Los pueblos del mundo nos hemos unido para esta campaña que ha tenido, como les digo, mucha acogida, pero hace falta mucho más. Es también este fin de semana, el día domingo, la coordinadora de artistas progresista va a realizar el concierto de solidaridad, justamente para que activar aún más la campaña tan importante que se está dando para la recolección de fondos para la compra de jeringuillas y poder enviar al pueblo cubano. Bueno, en esta tarde justamente tanto la Asociación de Cubanos Residentes, ACURE acá en el Ecuador, la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con Cuba, la Asociación de Graduados de Cuba, Eloy Alfaro, han sumado sus esfuerzos para que por esta causa damos esta tarde la bienvenida a sus representantes, quienes a través de una entrevista pregrabada nos darán a conocer cómo va la campaña, qué acogida ha tenido, cómo podemos seguir uniéndonos a ella con nuestro apoyo. No importa la cantidad, lo importante es aportar, sumar y avisar a todos los amistades, a las familias, que puedan aportar desde $1, $2, $5, la cantidad que usted desee, para poder ir sumando cada vez más este fondo y comprar la mayor cantidad de medicinas. Así lo están haciendo en el resto de América y de muchos países del mundo. Bueno, esta tarde tengo a Kenia Echeverría, Alejandro de Acure, a Duarte Vázquez de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba. Agradecerles por sus tiempos y aportes y felicitarles por el ejemplo de lo que debe ser una solidaridad activa con Hermana de Cuba y con todos los países de nuestra América y del mundo, que necesitamos unirnos para defender nuestros derechos, nuestra autodeterminación y nuestras soberanías. Así es, queridos compañeros y compañeras, muchísimas gracias por estar conectados. Bueno, vamos a iniciar con la historia que no nos fue contada. Vamos a escuchar sobre los Quituscara, los constructores de las pirámides de Cochasquí, que también estamos allá a poco tiempo del solsticio de verano, justamente de la fiesta del sol, de la fiesta de la cosecha, pero también del Inti Raymi conocido. Bueno, muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos y bienvenidas, www.radiocce.com. Bájate la aplicación desde tu teléfono, tablet, Play Store, escribe todo con mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Saludamos al Vicente en la parte de coproducción de este programa, muchísimas gracias, y bueno, y vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Bienvenidos y bienvenidos. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. La historia que no nos contaron, una colaboración de Juan Acosta Salazar de la Corporación Procultura. Hoy hablaremos de la nación Quituscara.

perseguido por un mar de negros en machete y sin encadenar, ordena su corneta el toque de degüello y a un siglo de distancia entona nuestra canción. Y a garganta canta, espanta lejos la maldición. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal y el taco es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, mi nombre es Maritza Rubianes, formo parte del Movimiento Animalista Nacional. Y con toda mi animalidad quiero mandarle un abrazo enorme a Yuma Ortiz, felicitarle por su programa maravilloso, Trazos de Nuestra Identidad, porque estamos en la misma sintonía, mi querida Yuma, estamos sintonizados con lo que somos, con nuestra identidad, con nuestro yo personal, que somos todos animales. Muchísimas felicitaciones y gracias. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias a todas las conexiones a través de las diferentes redes sociales de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la www.radiocce.com. Muchísimas gracias por sus mensajes y, pues bueno, por estar conectados. Bueno, vamos a dejarles primero con entrevistas que les mencioné, que están pregrabadas, y agradecerles a la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Cubano, a la Asociación Ecuatoriana de Cubanos Residentes, ACURE, también a la Asociación de Graduados de En Cuba, Eloy Alfaro. Están haciendo un trabajo espectacular. También a la Coordinadora de Artistas Progresistas, que este domingo a partir de las 2 de la tarde van a realizar este gran concierto internacional para la recaudación de fondos y comprar jeringuillas y enviar a nuestros hermanos cubanos. También más adelante vamos a contar con Kenny Echeverría, Alejandro, para que nos explique un poco el trabajo que se está realizando y motivarles, queridos amigos y amigas oyentes, para que ustedes se unan a esta campaña. La información la dan a través de la entrevista. Bueno, les doy paso a la entrevista con Eduardo Vázquez, de la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Cubano. Muchísimas gracias. Hola, querida Yumac, un abrazo a todos los compañeros y compañeras que están en la producción de la radio La Casa de la Cultura. Un abrazo también a todo el equipo del programa Trazos de Identidad. Un aporte gigantesco que ustedes hacen al arte, la cultura, a la identidad del ecuatoriano, a la identidad de lucha y también a la elevación de la conciencia de todos nosotros y nosotras. Cabe destacar también la importancia de este tipo de medios de comunicación por el aporte que hacen dentro de la información y de la comunicación popular. Bueno, como sabrás, el tema del bloqueo no es algo nuevo, es algo que ha estado por más de 60 años presentes, un cobarde acto de en contra de nuestros pueblos, en contra del pueblo cubano, un hermano pueblo que decidieron con la Revolución Cubana, con Fidel Castro, Raúl, el Che Guevara, decidieron ir por una senda de transformaciones profundas y de cambios de estructuras económicas. para el gusto de los Estados Unidos, eso es inadmisible, y por esta razón ellos ejecutaron un criminal bloqueo económico que por décadas ha hecho perder miles de millones de dólares a la isla, generando muchos obstáculos. Pero estos intentos de ahogar la isla han sido vanos, porque la isla ha avanzado, ha seguido adelante, ha seguido en pie, y bajo estas razones podemos decir que el pueblo de Cuba se ha mantenido firme y con la bandera en alto de la soberanía, de la dignidad, de la lucha antiimperialista. Ante esto, Estados Unidos ha recibido también duros golpes de parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, las 28 resoluciones de las Naciones Unidas en cuanto a de pedir que ya cesen con este bloqueo criminal, a pedir que ya logren ceder ante un acto tan cobarde, y es una petición, un unísono tan justo que están pidiendo los millones de personas en el mundo, junto con sus organizaciones, gobiernos también, que inclusive gobiernos que no coinciden con, de pronto, con el modelo económico, pero que también obviamente ya son cosas que van dentro de los parámetros de la justicia, ¿no? Es algo justo, ¿no? Bueno, frente a esta situación, Estados Unidos se mantiene y ha seguido su acecho contra la isla con tal de ahogarla. No ha podido, y por contrario ha generado una reacción de millones de personas, ¿no?, denunciando este bloqueo. Por eso que ha sido reiteradas año a año las resoluciones de diversas organizaciones a nivel nacional e internacional. En el caso ya de Ecuador, las organizaciones que estamos articuladas dentro de la Coordinadora del Movimiento Ecuatoriano de Solidaridad con Cuba, organizaciones también como CEPAS, de la Coordinadora contra por la Paz, organizaciones políticas como el Partido Comunista, la Juventud Comunista, el MIR, que hace el día de ayer también hizo una publicación en rechazo a este bloqueo. Pero hay algo importante que destacar aquí, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia, estamos en un contexto de crisis mundial sanitaria. Y un bloqueo de este tipo tiene una actitud, es más que un acto cobarde, una actitud genocida contra un pueblo que busca obviamente proteger a su población ante una pandemia. Obviamente, naciones capitalistas donde existen gobiernos que están autoritarios y gobiernos que están en función a primar los intereses económicos sobre la vida humana, han provocado miles de personas fallecidas. El caso de nuestros países, en los que están sometidos bajo los lineamientos del imperialismo norteamericano. Lo que no sucede con Cuba, que con un bloqueo económico criminal y con tantas restricciones cobardes, ha logrado sobreponerse y ha logrado mantenerse en pie de la lucha por la vida, ¿no? Y esto es algo muy importante de aplaudir, y también han avanzado en el desarrollo de 5 candidatas vacunables para combatir esta pandemia. Obviamente Cuba está elaborando, haciendo enormes esfuerzos por inmunizar a toda su población. Pero hay un detalle que el bloqueo económico le niega la acuerdos comerciales, le niega el comercio exterior hacia otros países, y también le niega el tratar empresas, sean dentro en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, negociar con Cuba. Por esta razón es que hay ese principal obstáculo que la isla que tiene la isla en este momento, y que no ha permitido que, por ejemplo, accedan a instrumentación que sirva para la vacunación masiva. Recordemos que Cuba no va a vacunar, no se van a vacunar a 1,000 personas, se van a vacunar a cerca de 14 millones de cubanos. Y en este sentido necesitan 14 millones, imagínense, de jeringuillas, guantes quirúrgicos, etcétera, ¿no? Bueno, es una cifra aproximada, pero esto es de lo que me refiero. Por esta razón hay que también destacar la noble labor que han impulsado y que están impulsando diversas organizaciones en el mundo, diversos compañeros que corresponden al movimiento de amistad y solidaridad con Cuba. En este caso, Ecuador no está exento. Ecuador también está trabajando en esta campaña. ¿En qué consiste esta campaña? La campaña se llama En tus manos la vida, que busca, obviamente, recaudar fondos, obviamente bajo unas cuentas oficiales que están publicadas en el flyer que se está difundiendo a nivel de redes sociales, ¿no? Busca la recaudación de dinero para poder comprar jeringuillas y poder hacer todas las gestiones posibles para que esas jeringuillas lleguen allá a la isla. Y de esta manera, por ejemplo, se ha logrado hacer algunas iniciativas. Por ejemplo, compañeros en Manabí, que en su tradicional actitud de amistad con el pueblo cubano, han logrado realizar una rifa benéfica que nos permita también recoger. Por otros lados, chicos jóvenes han estado elaborando videos de campañas. Se ha elaborado también entrevistas, agendas de medios en diversos medios de comunicación, incluyendo este prestigioso medio de comunicación en el que tú diriges, Yumac. Además, también se ha pasado la voz, como decir, de llamadas telefónicas, correos electrónicos, difusión por mensajes de WhatsApp, y todo, ¿no? El resultado, como vamos, ya va superando más de $10,000 las donaciones de diversos tipos, ¿no? Compañeros y compañeras que han sentido esa labor importante de ayudar, así sea con $1. Muchas personas han donado, compañeros, inclusive también de la comunidad cubana residente en el Ecuador. Hay que felicitar la noble labor que han hecho los compañeros, que han estado direccionando los compañeros de la CURE, de la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador, de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos, de los Becarios Ecuatorianos, de la Organización de la Coordinadora del Movimiento de Solidaridad con Cuba. También hay que destacar también la actitud de denuncia de muchas organizaciones, ¿no? El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista, la Juventud Comunista, el Foro de Trabajadores del Ecuador, CEPAS, organizaciones de mujeres, organizaciones de estudiantes, están enviando saludos, abrazos solidarios y rechazos a la actitud imperialista de seguir mantener el bloqueo económico a costa de una pandemia. Entonces, hay que destacar esta actitud y de noble que han hecho muchos compañeros y compañeras de la coordinadora de los cubanos residentes en el Ecuador. También destacar también la actitud patriótica de los cubanos que residen acá en el Ecuador en aportar con un granito de arena para su patria martiana y fidelista. ¿Qué más te podría decir, Yumac, en este sentido? La campaña de la recaudación de fondos, si quienes estén interesados y quienes estén escuchando o siguiendo esta transmisión, pueden acudir al número 0983-090025. Repito, ¿no? 0983-090025, que es el número de teléfono de la compañera Kenny Echemendía de la ACURE. También pueden hacerlo por el compañero Yacer Quevedo de la Asociación de Graduados en la Isla, al 0987-235883. Repito, 0987-235883. O al número del compañero Vinicio Rojas, que es 0999-811312. Vuelvo a repetir, 0999-781132. Vinicio Rojas, que también forma parte del ejecutivo de la Coordinadora del Movimiento de Solidaridad con Cuba. ¿Qué significa esto, compañeros? Que ustedes, si ustedes desean hacer una contribución, pueden llamar a estos números de teléfonos que yo les acabo de socializar, pueden llamarlos y obviamente los compañeros les responderán y les direccionarán a la cuenta que tienen que hacer. Hasta ahorita en el informe la cuenta va superándose a los $10,000. En este sentido, me despido deseándoles un éxito también a los compañeros y compañeras de la producción del programa y un abrazo también con todas y todas a quienes nos están escuchando. Esta actitud es una actitud también de solidaridad. no significa caridad, es solidaridad. En este sentido, hay muchos gestos de amistad entre Cuba y Ecuador que parten desde la gran amistad revolucionaria entre el general Eloy Alfaro y el apóstol Martí. Hasta pasando ahora último, cuando tuvimos el desastre del terremoto, quienes fueron uno de los primeros países en solidarizarse con el pueblo ecuatoriano y poner su granito de arena en enviar a rescatistas y brigadas médicas cubanas, fue en la isla, el pueblo cubano. En este sentido, junto con otras naciones hermanas también que hay que reconocer durante esa época de terremoto, las misiones también cubanas que le han vuelto la visión y la vida a muchos compañeros ecuatorianos y ecuatorianas, o los estudiantes que lograron obtener becas y lograr acceder a una educación que a veces es imposible obtener una educación fuera del país. Con todas esas razones y argumentos que tenemos nosotros, ¿por qué no ayudar a esta isla? Y por eso que invitamos a los ecuatorianos y ecuatorianas a seguir en esta campaña y poder contribuir a nuestro querido pueblo cubano, que le tenemos un gran aprecio y un gran cariño en este sentido. Un abrazo, Yumak, me despido en este momento y te deseo la mayor de los éxitos en tu programa, a todos los compañeros y compañeras. Sí, un saludo, Yumak, las gracias a este espacio por darnos la oportunidad de manifestar un importante mensaje de solidaridad, las gracias a ti. Y la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador quiere dejar una invitación a los hermanos cubanos y ecuatorianos para participar en una campaña que se nombra En Tus Manos la Vida. ¿De qué se trata? Ya le contaremos. Nuestra isla, en medio de la pandemia, ha estado atravesando por una difícil situación económica, como es lógico, como el resto del mundo, pero acrecentada por el bloqueo de los Estados Unidos, que desde hace 60 años padece nuestro país. Lo que hace, por supuesto, más difícil el acceso a muchos alimentos, bienes de consumo, así como medicamentos y otros insumos necesarios para la vida del pueblo cubano. Uno de los sectores más afectados es precisamente el sector de la salud. En este momento, Cuba necesita jeringuillas para inmunizar a su población y reactivar así la economía del país y pasar a la normalidad, por supuesto, restablecer todas las actividades que tienen que darse o ocurrir dentro de un país. Para ello cuenta con 5 candidatos vacunales, de las cuales 2 ya están siendo utilizados en la vacunación Abdala y Soberana. Esta es la razón por la que desde Ecuador, junto a otros países de nuestra América y del mundo, nos hemos sumado a una campaña continental para recolectar fondos y comprar 1 millón de jeringuillas para Cuba. Hasta el momento se ha sobrepasado la cifra y gracias precisamente a los pueblos de nuestra América, a la solidaridad de muchos países que han puesto su granito de arena para ayudar a Cuba. A Ecuador le pedimos poder seguir ayudando a esta noble labor por la vida. Cuba también estará en condiciones, por supuesto, después de vacunar a toda su población, de facilitar estas vacunas al mundo, pero para ello debe efectuar primero, o sea, proteger a su población. Cuba es amor. Cuba salva vidas. Un saludo fraterno. Hola, Yumak. Mi presencia en nombre de Ajure en este programa es para un poco ilustrar la campaña que hemos lanzado a nivel continental En Tus Manos la Vida, para la recaudación de fondos y enviar jeringuillas a Cuba, con la idea de un poco ayudar a la vacunación masiva de nuestra población, que según los cálculos del Ministerio de Salud concluiría a finales de septiembre de este año, con 2 de nuestros 5 candidatos vacunales que recibieron ya la certificación de excelencia de la Organización Mundial de la Salud. A causa del bloqueo que muchos conocemos, impuesto criminalmente por los Estados Unidos a nuestro país desde hace más de 60 años, y que, a pesar de ser condenado por la mayoría de los países de este mundo en las Naciones Unidas, continúa implementándose, hemos sentido la necesidad de hacer algo para ayudar a este tan humanitario proyecto, y nos dimos a la tarea de recaudar 1 millón de jeringuillas, motivados por una iniciativa similar en México. Comenzamos por mediación de Ajure a recaudar fondos entre los cubanos residentes en Ecuador, ecuatorianos amigos de Cuba, a través de la Coordinadora de Solidaridad y un grupo de médicos graduados en Cuba. Para nuestra sorpresa, se fueron sumando países y hoy ya esta es una gran campaña continental, donde países como México, Panamá, Nicaragua, Chile, Argentina, Bolivia, Dominicana y Brasil se han sumado. Y podemos decir que esa campaña por el millón de jeringuillas está más que sobrepasada, llegando casi a 4 millones. Cuba, un país que ha sido solidario y muestra de ello con son las brigadas médicas cubanas por todo el mundo, profesionales de la educación, constructores, rescatistas, que al llamado de cualquier país solicita su ayuda ante cualquier pandemia, como el ébola en África, alfabetización en varios países de la región y brigadas de constructores en varias islas del Caribe, recibe hoy de vuelta esa solidaridad de nuestra América toda. Aprovechando este espacio, convocamos a todos los amigos de Cuba a sumarse a esta noble campaña con la seguridad que después que nuestro pueblo se encuentre totalmente vacunado, Cuba seguirá siendo el país solidario que pondrá a disposición su vacuna a cualquier país de la región y del mundo que las necesite. Muchos de ellos, a los que hoy vacunar a su pueblo resulta una utopía. Muchísimas gracias, Yuma, y seguimos adelante con En Tus Manos la Vida. Muchas gracias. Para plazos. Sí, cómo no, enseguida. Queremos ofrecer los datos para la campaña, para que tengan una mayor información, y allí les sugerimos cómo es que pueden donar. En este caso, hay 3 teléfonos, uno por cada organización de las que están coordinando la campaña En Tus Manos la Vida. Para contactar los que quieran donar o los que quieran referirse a Cure, pueden hacerlo por el teléfono 09830-900-25 a Kenoche Mendía. Los que deseen coordinar con los becarios cubanos pueden hacerlo a través del teléfono 098-7235-883 a con Yacer Quevedo. Y los que quieran hacer la coordinación con el movimiento de solidaridad con Cuba, lo pueden hacer a través del teléfono 0999-781132 con Benicio Rojas. Ha sido un gusto participar con ustedes en el espacio, agradecer a la audiencia, agradecer a los que ya han donado, agradecer a los que están pensando en donar de antemano, y tengan buenos días. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Salud, buenas tardes. Un saludo muy cordial a nuestros oyentes de Radio Casa de Cultura Ecuatoriana. Desde el inicio de mi misión en Ecuador, la Casa de Cultura ha sido una base muy importante para mi misión en Ecuador. Por eso yo pienso y siento así que la Casa de Cultura es mi segunda casa en Ecuador. Durante ese tiempo hemos realizado varios programas, varias actividades culturales y sobre nuestra cultura, las etnias, con las etnias ecuatorianas. Por eso quiero agradecer nuevamente a la Casa de Cultura y especialmente al programa de Trazos de Nuestra Identidad de Yumar Ortiz. ¿Qué tal? Soy Jorge Salazar del Grupo Sendero. Quiero mandar un saludo cordial a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola con todos, mi nombre es Rodman Cárdenas, soy artista plástico de Zambalquí y me da un cordial saludo a toda la audiencia de Trazos de Nuestra Identidad y a Yuma Ortiz. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias a Kenia Echemerría, a todos los compañeros de Acure, al Eduardo Vázquez de la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con Cuba, por toda esta información y por todos los aportes y demostrar y dar ejemplo de esa solidaridad activa de esta campaña humanitaria para con el pueblo cubano. Ser recíprocos con ese pueblo que siempre ha sido y ha apoyado al resto de los pueblos del mundo cuando más lo han necesitado. Bueno, vamos a dejarles con un corte musical y nos vamos con León Gieco, con la canción intitulada Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Guarde, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Que el engaño si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Guarde, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. De nuestra identidad y a mi hermana, amiga, compañera Yumag Ortiz. Un abrazo grande desde el corazón del pueblo venezolano. Un saludo revolucionario para Yumac y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Creo que realizas una labor muy específica y muy especial desde este programa, dando claridad y brindando información de interés para todo el público ecuatoriano y más allá del Ecuador. Un fuerte abrazo desde nuestra embajada cubana. Mi nombre es Rafael Bausá, soy el nuevo embajador de Cuba y les deseo muchos éxitos en todo su trabajo. Bueno, estamos finalizando el programa de esta tarde. Muchísimas gracias a todas esas conexiones. Muchísimas gracias a nuestros queridos entrevistados, amigos que aportan a mejorar siempre a su país, al país donde están residiendo, y hacemos patria a través de la solidaridad, de la hermandad entre pueblos revolucionarios del mundo y siempre en defensa de nuestros derechos y la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Bueno, calla cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar, a seguirse cuidando. Se acerca el feriado del 24 de mayo, pues toma todas las precauciones necesarias para evitar más contagios. Nos vemos, muchísimas gracias. Calla acá. Yo soy como el espíritu que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa, pero espino al que me menea. Espino al que me menea, no se meta con Venezuela, o se equivoque, no siga el mismo camino torpe y estúpido del anterior gobierno de Estados Unidos. Demuestre un poquito de inteligencia, reconozcan, vean que este mundo ha empezado a cambiar, que Venezuela cambió para siempre. Están muy equivocados los que aquí están haciendo planes, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí, bastante sabanas hay aquí, bastante selvas hay aquí, bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Pero Dios está con nosotros. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.